rabia de hastío y locura, milonga de tajo y cuchillo del borde de la ciudad. Milonga en la esquina, dos tipos se juegan la vida. Milonga de insomnio, de alarde, coraje y bravura. Milonga enredada en la trama de tristes hazañas. Milonga de tajo y cuchillo del borde de la ciudad. Vengo del borde y del olvido. Cuando me bautizaron no vino Dios. Ando saltando charcos, mordiendo el barro, pero igual me sobra fuerza para seguir. Milonga en el borde se agita un rumor de esperanza. Milonga en el borde del mundo se enciende el mañana. Milonga en el barrio, los pibes calientan los parches. Milonga ruge en los tambores del borde de la ciudad. Vengo del borde de las cosas, de una galaxia de rabal. Siempre pateando duro, buscando el mango, pero igual me sobra fuerza para seguir. Muy bien, señores, esta es nuestra época de oro del tango, la segunda época de oro del tango, es la nuestra, la que estamos aquí y ahora viviendo. Esta es una de las canciones que componen Un disparo a la noche, volumen 2, Milonga del borde, de Victoria de Raimondo, de Alter Tango, o que participó en, hasta hace poco en Alter Tango. Ahora es Mariposa Muerta. Ahora en Mariposa Muerta, es su actual proyecto. Cantaba la chica Paula Mafía, y el álbum es, ustedes saben, de Orquesta Típica Julián Peralta. Esto es Un disparo a la noche, volumen 2. Estamos con Julián en línea. ¿Estás ahí? Estoy acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos expectantes por la presentación porteña de Un disparo a la noche, volumen 2, porque ya fue presentado en Rosario, si no recuerdo mal. En Rosario, en el marco del Festival Metropolitano. Como se había enterado que ya habíamos grabado el disco, lo teníamos en la mano, dijeron, vénganse. Sí. Estamos esperando para organizar una fecha, digamos, con todos los cantores acá en Buenos Aires, y necesitamos hacerlo en una sala grande, y bueno, y eso implica otros tiempos, así que claro. Recién ahora conseguimos la sala del Kirchner para hacer la fecha. Ahí está, así que Rosario nos madrugó, digamos, a los, bueno, porteños. No siempre ganamos. Claro. Estamos mal acostumbrados a perder, sí, de vez en cuando. Yo digo la mayoría de las veces, pero bueno, no tal vez en este caso del tango y Buenos Aires, pero muchas otras cuestiones sí, así que creo que no es una sorpresa. Ahí está. Muy bien, bueno, contanos un poco, entonces fue difícil un poco, digamos, construir el tema de la presentación del disco, dónde, cuándo. Sí, en realidad, no tanto la organización en sí, sí, porque todo el mundo se copó en la primera, la primera fecha que se, tentativa que apareció, todo el mundo podía, así que la organización de la fecha en sí fue relativamente fácil. Claro. El tema es, digamos, yo no tenía intenciones de hacer tipo cuatro fechas en una sala más chica, porque en realidad no iban a poder estar todos. Claro. Entonces iba a ser como una media presentación un día, media presentación otro día, entonces estaba intentando conseguir una sala grande para hacer toda la presentación grande una, claro, única vez. Y después sí, como la propia vida de la orquesta, tocar en situaciones tal vez donde no hace falta que estén los 12 cantantes y eso. Pero entonces para esos ámbitos obviamente hay otros plazos y hay otras situaciones, así que también digamos, no es menor tampoco el cambio político con el cambio de organización del Centro Cultural Kirchner, hasta que eso volvió a arrancar, digamos, como estructura, también, digamos, tuvo sus plazos. Así que ahora recién es cuando se combinó esa parte que no tiene que ver con la organización en sí del concierto, sino con, más bien con la organización institucional de los espacios, ¿no? Ahí está. Y el problema, entonces, el problema o la dificultad está, claro, en reunir a estos 12 cantores que, porque la orquesta, digamos, son músicos que tocan con vos frecuentemente, muchos son parte de Astillero. En particular en esta fecha son más, porque en realidad en el disco nosotros, la orquesta, digamos, es un recurso que normalmente se hizo con las orquestas del 50 al 70, en el final de la época de las orquestas de Troilo, sí, de Pugliese. Lo que sucedía es que las orquestas tocaban con la formación típica de orquesta típica, valga la redundancia, que es de cuatro violines, viola, cello, pero en las grabaciones normalmente se duplicaba la cuerda. Entonces, en este caso, ya que era, digamos, organizar a 24 personas o 30 ya es más o menos lo mismo, digamos que la presentación del disco va a ser con la orquesta con doble cuerda, es decir, 8 violines, 2 violas, 2 chelos, que ya significa que la típica en sí ya va a ser 18 músicos más los 12 cantores. Bien, bien. O sea, bueno, un equipazo, digamos. Sí. Está bien. Interesantes los camarines. Y es siempre, esto es este proyecto, tanto el Disparo 1 como el Disparo 2, son proyectos de, digamos, que obviamente no están todos, pero está una porción interesante de la movida del tango. Entonces son como una especie de celebración, la presentación de los discos, el encuentro para grabar, porque imagínate que nos encontramos todos, gente que está en diversos proyectos. Es como, digamos, como vos decías, hay un núcleo de los músicos de la típica que, digamos, que conformamos Astillero, sí, y ahí sí, con ellos tenemos un vínculo más cotidiano. Pero con los otros colegas, son colegas que forman parte también de otros proyectos cotidianos para ellos en otros ámbitos, ¿no? Digamos, los colegas que están tocando en otros grupos y que nos juntamos para formar la típica más esporádicamente. Claro. Digamos, yo siempre pongo la comparación de que Astillero es como si fuera mi mujer y la típica es mi amante. Es una relación un poco menos frecuente. Claro. Y digamos que hay muchos colegas que forman parte de estos otros proyectos. Entonces, cuando nos juntamos, nos encontramos, nos contamos en qué andamos todos. Es como un cumpleaños. Sí. Un cumpleaños. Y eso, ese clima un poco se pudo ver en la película sobre el primer volumen de Un Disparo en la Noche, ¿no? Esa cosa de hola, ¿qué tal? Bueno, paso, canto, grabo. Esa grabación un tanto vertiginosa, ¿no?, que tuvo la edición anterior. Y esta también. Ajá. Porque por más que la preparación de la grabación haya sido con más premeditación y alevosía, tal vez que el primero, que fue medio azaroso, esta grabación sí tuvo un poco más de ensayo, pero la grabación en sí, imagínate que juntar a 30 en un estudio no lo puedo hacer 2 días. Claro. Así que de nuevo tuvimos que grabarlo a mucha velocidad. Ya estamos acostumbrados, después de la experiencia del primero, te puedes imaginar que nos sentimos como en casa. Ahora ya sabiendo lo que vamos, inclusive es hasta divertido. Claro, están como tienen como cierto entrenamiento. Sí, lo hicieron llamar en jogging, así. Sí, más o menos. Ahí está. Bueno, este nuevo volumen tiene 12 canciones. Estuve leyendo alguna nota por allí que en este caso hay puede ser que la mitad tiene música original tuya o son arreglos. No, son la mitad, son tangos míos, obviamente. La mitad de los tangos, incluye la mitad de la mitad, sí, conmigo, porque la otra mitad obviamente son de los letristas, yo no escribo letras, así que de esos 6 tangos que yo escribí la música, hizo la letra en algunos Ale Guyot, en otros Juan Serén, en otro Victoria Di Raimond, en otro Miguel Suárez. Claro. Y después hay otros 6 tangos, que son 6 tangos en los que yo no tuve nada que ver más que la función de arreglarlos para el disco, que son composiciones. Hay uno que es una composición entera de Mariano González Calo, en otra es una composición entera del Tape Rubín, hay otro que es entero del Pacha, hay otro que es entero de Lele y hay otro que es entero de Natalie Vincenzi. Creo que no me olvidé ninguno. No, creo que no. Ahí estaríamos más o menos contando. Ahí, en realidad hay en el proyecto 9 letristas. Ahí está. Y, digamos, teniendo en cuenta que el anterior tuvo una variedad de tangos. Hola. Nuevos. Sí, te escucho. ¿Me escuchás? ¿Hola? Julián, yo te escucho perfecto. Hola, Julián. Hola, ¿me escuchás? Te escucho entrecortado. Entrecortado. Si querés corto y probamos de nuevo. Ahora seguimos igual. Seguimos igual. Hola. Cortó. Dale, vamos de nuevo. Bueno, estamos en el aire nosotros, señores. Estamos como dijo Susana todavía, Jiménez. Sí. Bien, estaba muy interesante la charla, pero se le había complicado la señal a Julián Peralta, así que vamos a llamarlo nuevamente. Y pero salimos. Estabas haciendo referencia a algo en particular respecto a las letras, decía Juan. Sí, no, en realidad lo que quería charlar un poco con él era el criterio de la selección, de los temas, teniendo en cuenta que por ahí en los anteriores, en el disco anterior, se grabaron algunos, que esto que decíamos, con mucha pasta de hit, ¿no? Uh-huh. Como sí. Regine o como Mi Involución. Pero bueno, ahora tenemos algunos otros también, Aire Sin Final está de Tape Rubín, uh-huh. Y bueno, otros no tan conocidos, pero que tienen muy, muy buena impronta, muy buen sonido. Ahora sí lo tenemos a Julián. Hola, ¿estamos ahí? ¿Juana? Yo lo escucho. Hola. Me escucho a mí. Hola. ¿Me escuchás ahora? Te escucho. Ah, perfecto. Genial. Nada, estábamos en el... Quería entrar un poquito en la selección de los temas, teniendo en cuenta con los que se habían grabado en el anterior un poco también, que tenían esta cosa, yo decía, de hit tanguero, ¿no? Como Regine en un punto, o Mi Involución de Acho, Regine del Tape Rubín, en este caso... ¿Son tangos que te quedaste ganas de meter en el otro? ¿Que apareció la idea después? ¿Dijiste, uy, este está bueno para orquestar? Mira, el primer disco tenía un perfil, digamos, como había nacido ese proyecto, que era como una especie de concierto. Bueno, ya nació como un concierto en el marco de un festival donde el plan era uh-huh. mostrar... como un pantallazo de la gente que estaba haciendo canciones nuevas en el tango. Claro. Entonces, en ese contexto, obviamente, un tema del Tape, un tema de Acho, un tema de Alorza, uh-huh. eran obligados. Era como eso, un tema de Guyot, un tema de la gente que estaba, de la gente de Altar Tango, de claro. la gente que venía haciendo canciones, era como una especie de obligación. Ahora, no, al estar ya el volumen 1, no estaba como esa obligación de intentar cubrir todo lo más que se pudiera en el sentido de dejar como una especie de documento de la movida que había, porque ya digamos el volumen 1 cubre una parte, así que en realidad era una cosa más bastante más relajada que es laburar con las cosas de los colegas que me movilizaron cuando los escuché, o cosas mías que se me ocurrían que podían poner en letra algunos colegas. Y así se fue gestando. También porque tiene otra característica. Es un disco que se gesta por la propia vida real del proyecto, digamos. La orquesta típica estaba andando, el repertorio iba creciendo, y en ese crecer del repertorio, después el devenir natural es la grabación del disco. Claro, digamos, no quedar en esa especie de testimonio de un momento o orquesta para tal fin, sino que tiene una vida, digamos, hay un desarrollo. Que... Claro, y a partir de ahí, digamos, sigue como proyecto tiene esta característica de ser de haber muchos letristas y uh-huh. muchos cantantes, sigue cumpliendo un poco el ser como una especie de recorte de una gran porción de la movida que es del tango, pero no con la obligación, digamos, de que digamos no tiene una responsabilidad en sí de querer mostrar todo lo que hay uh-huh. o querer ser lo más amplio posible. Es básicamente cosas que me parecen interesantes, que estaban dando vuelta y que me resultaban atractivas hacer, qué sé yo, el laburo del Pacha, el laburo de Natalia. Sí. Como gente muy joven y claro, como que están haciendo como un laburo buenísimo. Que cuando hice el primero, ellos no estaban escribiendo, por claro. ejemplo. Y de, obviamente el laburo de Serén, que tal vez tenía un laburo como más inicial en el primer disco, uh-huh. ahora ya se ha convertido en un letrista de laburo constante, y donde la gente lo canta mucho. Claro. Sí, absolutamente. Está bueno esto de que, digamos, se versionen mucho los tangos actuales. Algo que hace unos años no pasaba, estaban todos en la búsqueda, digamos, de escribir sus propios tangos, y ahora ya es este momento más relajado donde se cruza un poco la música, ¿no? Como pasó antes, digamos, como pasaba en la primera época de oro del tango, digamos. Sí, yo creo que es natural a un proceso histórico, un proceso de crecimiento personal, y cuando hablo de crecimiento no necesariamente hablo de cosas místicas, sino simplemente de que uno se va poniendo más grande. Y entonces yo creo que mucho de esa cosa de mirar su propio proyecto y no mirar la movida como una cosa de conjunto tiene que ver con una actitud un poco más adolescente. Sí. Más de esa cosa adolescente de tribu, ¿viste? De querer como marcar dónde están tus límites. Es como, sí, una especie de situación juvenil de definición personal, ¿no? Uh-huh. Yo uso esta ropa, no uso aquella. Yo creo que en la medida que vas pasando el tiempo ya te das cuenta que en realidad uno forma parte de un todo bastante más grande y que excede el marco de la pequeña tribu, digamos, que si todo el movimiento tanguero no crece, no crecemos ninguno de manera individual. Entonces, cuando uno empieza a comprender esto, porque la edad te obliga a ver esta realidad, me parece como que te relajás y empezás a entender que empezás a valorar las coincidencias más que las diferencias que podés tener con los colegas. Ahí está, muy bien. Bueno, Julián, sin más, mañana 20 horas todo el mundo invitado a ver la presentación de Un Disparo en la Noche volumen 2 allí en el Centro Cultural Kirchner CCK, entrada por Sarmiento 151, 20 horas puntual, imagino se da la sala, muchos cantores invitados de la escena, estrellas de la escena del tango, algo así, Dolores Solá, Walter Chino Laborde, el mismísimo Juan Serén, Victoria Di Raimondo, los voy a nombrar a todos, Cucuza Castielo, Guyot, Paula Mafía, Rodrigo Perelstein, Mariano Fernández Bussi, Natalí Di Vicenzo y Black Rodríguez Méndez. Estrellas, todos, así que lo mejor para mañana. Bueno, muchas gracias y gracias por difundir. Ahí va, nos vamos con este. Los días caminan en fila como vacas, blancos y negros sin sueños que soñar. Las persianas suben y bajan como soles en larga jornada de ver chicas pasar. Y al fin, el día se fue sin saludar, y allí esperando está el hogar, con la película de siempre, volver, al otro día renacer, a darle cuerda al motor de la ambición. El tema del día es el mismo para todos, lo mismo conversa el empleado que el patrón, y así se devuelve otro sol en mataderos, sin emoción, sin lamento, sin dolor. Las chicas que lavan el auto con sus novios, pibes con muecas de viejo vendedor. Los hombres ingresan en fila al estadio, buscando una guerra que encienda el corazón. Y va por la avenida Alberti, va por Directorio, por Pilar, rodando el mismo comentario. más al bebedero del corral. Llegó el rumor de que el destino no tiene solución. El tema del día es el mismo para todos. Lo mismo opina el ganado, el patrón. Y así se demuestra otro sol en mataderos, sin emoción, sin lamento, sin dolor.